se escuche ese grito. Americano, siempre te estoy apoyando a mi banda Luma. No le importa pues, siempre estoy bien parado en el momento y el lugar más adecuado, rodando de mi gente, voy más adelante. No hay limitaciones, soy el dueño de mi mente. What's up, tengo el tiempo de energía. What's up, siempre estoy para bailar. Enamorados del arte de la música. Un aplauso a los maestros de Acapulco Tropical. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos de los de abajo, gracias. Qué chulada, señores. Qué chulada.